3030-68060. Y ahora estamos hablando con Guillermo Rubio, abogado querellante, de parte de, bueno, esta situación que ha pasado por Paula Toledo. Y bueno, lamentable la actuación de la justicia, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Bueno, ya como que hice una presentación y ya lo objetivé a esto, pero realmente sí. Es una situación muy, muy, muy deplorable, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, para analizar esta situación, tenemos que tener en cuenta algunas situaciones que son muy concretas. Venimos de dos debates anteriores sobre estos mismos hechos y con las mismas personas implicadas que culminaron en sobreseimientos, en absoluciones, ¿sí? Sobreseimientos por prescripción y absoluciones dictadas en el segundo juicio. Esto indicó claramente la evaluación de la causa por parte de varios jueces, de fiscales, etcétera, todas las personas involucradas, que fue distinto de lo que ocurrió acá. En este juicio nosotros logramos un plexo probatorio mucho más completo que lo que hubo en los juicios anteriores. Y esto nos llevó concretamente a tener la posibilidad de una condena. Esta es la primera condena que se dicta en 17 años en esta causa, que no es poca cosa. Es un montón. Naturalmente nos resulta insuficiente, ¿sí? nos deja gusto a poco, pero no podemos dejar de valorar esta situación de tener una primer condena en este juicio tan vapuleado. La segunda cuestión a tener en cuenta son situaciones de perspectivas de género concretas que se pudieron advertir materializadas durante todo el proceso por parte del tribunal y por parte de la querella y la fiscalía. Se analizó esta causa con una perspectiva de género. Nosotros particularmente lo que aplicamos fue el protocolo de investigación de homicidios del Alto Comisionado de Naciones Unidas. El protocolo que está sugerido, que no es un protocolo rígido, admite muchas cosas, pero es una guía interesante e importante para esto. Entendemos que en la sentencia ha sido dictada de un modo que como que pierde el hilo de esta situación. Sabemos que en todos los temas de género lo que prima en definitiva al momento de sentenciar es la sana crítica, es decir, las convicciones a que arriben los funcionarios judiciales, operadores judiciales, respecto de las convicciones que dé la prueba que se va incorporando dentro de la causa. Dentro de ese plexo probatorio bastante disminuido con que nos encontramos nosotros, hemos logrado acreditar participaciones concretas de Graín en distintos aspectos. No, naturalmente, como les digo, nos deja gusto a poco, pero no deja de ser un avance significativo, importante, trascendente, el hecho de haber sindicado a Graín ya como un violador, ¿sí? Partícipe necesario en la violación. Sí, en el abuso sexual. Lo que pasa acá, el problema que nos encontramos, el problema grande que nos encontramos, es que el femicidio queda impune. Esto es un problema serio para todos, no solo para la justicia, no solo para la querella, no solo para la fiscalía, es un problema grave. A juicio nuestro había material probatorio suficiente que para sostener que si tenemos probada esta participación criminal primaria, están acreditados otros extremos que permiten concluir la participación de Graín en los hechos como para sostener una condena por los hechos posteriores a la violación, incluyendo el femicidio. Totalmente. Guillermo, te quería consultar, hablamos una semana también con Guillermo y me quedó esta pregunta, ¿no? Si, bueno, ya teniendo esta sentencia, digo, ¿Hay revisión? ¿Puede haber revisión de...? Porque como vos decías, el único acusado, estamos... digo, los hermanos Echegaray, ¿se podría revisar esa absolución o se podría...? Los sobreseimientos, bueno, vamos sí, a ir por parte. Sí. Esta sentencia que se ha dictado en este juicio es materia de revisión porque hay criterios concretos de Corte Interamericana de Derechos Humanos que indican que cuando existe una condena contra una persona, una sentencia condenatoria, debe haber una posibilidad de revisión con un recurso sencillo y amplio. Nosotros no tenemos recursos sencillos y amplios aquí en Mendoza, porque todos únicamente son recursos extraordinarios que van a la corte. Esto también es un problema institucional y es un problema que las autoridades provinciales nunca le prestaron atención, porque les interesa más tener el dominio de la corte que dar un servicio de justicia eficiente. Este servicio de justicia eficiente está dado por la creación necesaria de tribunales de casación penal que permitan una revisión de una segunda instancia y dejen de sostener a la corte haciendo malabarismos con los fallos para poder garantizar esta segunda instancia obligatoria que tiene Corte Interamericana impuesta a todos los países, ¿eh? A todos los países. Esto es como una primer cuestión institucional. Va a ser materia de revisión, la defensa seguramente va a plantear la revisión de la sentencia, y nosotros también lo estamos pensando, pero lo estamos pensando con muchos recaudos y muchas precauciones, porque no queremos que este fallo se invalide. No queremos una nulidad de este fallo, porque si se declarara la nulidad de este fallo por tercera vez en la causa, nos encontraríamos con la situación de que la causa se prescribe para Graín en septiembre de este año, con lo cual nos encontraríamos con dificultades muy severas para constituir nuevo tribunal, que se dicte la resolución naturalmente de corte, que demora entre 4 o 5 meses, va a demorar 3 meses, va a demorar 2 meses, va a demorar. Tenemos que tener en la constitución un nuevo tribunal, tiene que bajar el expediente, tiene que fijarse nueva fecha de audiencia, tiene que dictarse la sentencia antes de septiembre. Sí. Entonces, no se modifica este fallo. No se modifica la situación del hermano Echegaray por este fallo. Este fallo no los involucra, sí, porque no fueron juzgados en esta causa. No, con respecto, vamos ahora a los hermanos Echegaray. Los hermanos Echegaray y Gaunazo, que eran las otras 3 personas implicadas en este caso, estas 3 personas fueron beneficiadas por un sobreseimiento por prescripción. Este sobreseimiento por prescripción llegó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia en recurso extraordinario, y la Corte Suprema de Justicia de la provincia declaró la prescripción de la causa en su oportunidad. La verdad que no sé ni cuándo, porque no he analizado concretamente estos aspectos. Recuerden que nosotros ingresamos en esta causa 2 días antes de la primera audiencia preparatoria, multifunción, de este debate, de este juicio, así que estuvimos abocados a esto. Ese recurso ya estaba planteado por parte de Fiscalía y nos pidieron a nosotros, nos corre vista la Corte, para ver si íbamos a adherir a un recurso federal extraordinario que estaba planteado por Fiscalía respecto de esta situación de los sobreseimientos definitivos. Y naturalmente vimos nosotros los principios rápidamente, le dimos una mirada, yo le pedí el texto al doctor Peñasco del recurso que se había planteado, le di una mirada muy rápida, si me dicen ahora qué es lo que decía, recuerdo el derecho a la verdad, no recuerdo muchos otros detalles de eso porque estábamos abocados a otras cosas. Adherimos a ese recurso porque entendemos que estas personas deben ser juzgadas y que debe ser sancionado este femicidio. Eso ha quedado ahora pendiente, también está a disposición de la Corte, una de las tantas fallas que tenemos nosotros en el sistema procesal, que la Corte es la que entiende en un recurso federal extraordinario, o sea, entiende en el recurso extraordinario provincial y entiende también para habilitar el recurso extraordinario federal, con lo cual ya tiene una preopinión dictada porque ha dictado el fallo anterior que se considera por parte del recurrente vulnerador de principios fundamentales del derecho. Hay que hacer acordar a la audiencia que los que fueron absueltos son los hermanos Víctor y Alejandro Echegaray e Iván Gauna, que también participaron de esta violación en manada, como se dice en la jerga, en el cotidiano, y solamente quedó sentenciado el Marcos Graín con 11 años nada más, después de toda esta barrabasada que se cometió. Bueno, respecto de esta situación de Graín y de esta condena, Graín queda condenado como partícipe criminal primario en la violación. no es condenado en homicidio, ¿sí? No es condenado. Nosotros recordemos que femicidio es una figura que aparece en el año 2012 y esta causa, este hecho, es del año 2003, de manera que no se aplica esta agravante, no obstante que sabemos, o sea, no somos necios, es un femicidio. No es típico del derecho penal, pero sí es un femicidio, claramente. Nosotros pedimos la condena con tres agravantes, y que fue ensañamiento por la cantidad de heridas. Paula tenía más de 60 heridas en la superficie de su cuerpo, por la participación de dos o más personas, y por crímenes causa, que es para encubrir u ocultar un delito anterior, que es la violación y las torturas. Claro, claro. Esta fue la acusación nuestra. Entendemos que hay un plexo suficiente, y puedo explicarles por qué entiendo que hay un plexo suficiente y que se quedó corto el tribunal, no obstante que aún no tenemos los fundamentos, pero que puede deducirse de alguna manera. Si el tribunal considera que Graín participó primariamente en la violación, es decir, concretamente esto es lo que se decía que era el entregador, nosotros no sostenemos para nada, no abonamos este criterio. Pero sabemos que sí, que la llevaba para entregarla, para ser abusada sexualmente por sus amigos. ¿Sí? Esto es real. O sea, esta causal está incluida dentro de nuestra acusación. Pero, de acuerdo a la tesitura que se sostenía, Graín la habría llevado y se habría retirado. Si esto fuera así, las huellas de tortura que registra Paula, particularmente en sus manos, como un señalamiento de propiedad y que indican una relación afectiva importante que va mucho más allá del mero conocimiento que se tenía respecto a las manos de Chegaray o de Iván Gauna por parte de Paula, nos habla de la presencia de alguien muy cercano y muy cercano sentimentalmente, es decir, Graín. Esta es la situación, sí. O sea, ya lo tenemos con esta pericia, tenemos a Graín ubicado dentro de esta casa abandonada torturando a Paula. Claro. Paula sale corriendo de este lugar, y sabemos que sale corriendo de este lugar porque sus piernas registran un montón de latigazos de la vegetación y sus pies están molidos por haber pisado una superficie. Salió corriendo por un descampado, por un baldío. Es decir, que fue pisando piedritas, piedras, infinidad de cosas que lo registró en la superficie de sus pies con cortes, con lesiones. Entonces, esta situación nos pone concretamente, si estuvo en las torturas, si estuvo cuando le sacaron la ropa a Paula, y nosotros sostenemos que ahí fue abusada, porque el sacarle la ropa, hasta la ropa interior, Paula sale corriendo sin una sola prenda de vestir inferior. De manera que entendemos concretamente que ha sido abusada producto de las torturas en esa casa abandonada. Esta huida de Paula hasta este lugar lo sigue indicando a Graín como partícipe, porque con posterioridad, después que le producen las gravísimas y enormes lesiones atrás de la casa de la abuela Coca Úbeda, es un tapial y la casa está lejos, esta mujer no tuvo oportunidad de escuchar nada. Después que le provocan estas heridas, fueron necesarias cuatro personas para trasladar el cuerpo de Paula desde ese lugar hasta 260 metros en línea recta al lugar donde quedó finalmente el cuerpo de Paula luego de ser abusado nuevamente y asesinada. De manera que a juicio nuestro el tribunal pierde un poco el criterio de perspectiva de género al no analizar este contexto, ¿sí? Que entendemos es necesario para resolver bien la causa. Entendemos que el contexto nos lleva directamente al femicida, y esto es lo que dice el protocolo de investigación de femicidios del Alto Comisionado de Naciones Unidas que nosotros aplicamos, y por eso tenemos esta convicción y esta certeza, porque desde esta perspectiva, con esta amplitud probatoria, con esta interpretación combinada de indicios, entendemos que Graín no puede salir indemne del femicidio de Paula Toledo y que la pena que le corresponde es la de prisión perpetua. lo que nosotros entendemos que debe ocurrir aquí es que se haga un análisis complementario de la situación que el tribunal está sosteniendo. Si participó en el abuso sexual como partícipe, porque hasta el momento en que la lleva a la casa abandonada es partícipe, pero luego se convierte en coautor. Es decir, se ha analizado una primera etapa de los delitos que se cometieron contra Paula. Entendemos que debe haber una interpretación complementaria y entendemos que este va a ser el camino. Igualmente, tenemos que analizarlo con no con una lupa o una posibilidad de observación delicada, sino con 200 lupas de por medio, para que esta sentencia no vaya a ser anulada y nos encontremos con la catástrofe de dejar impune a Graín. Totalmente. Doctor, ¿cómo está la familia luego de este fallo, la comunidad más cercana ahí en San Rafael? Bueno, la familia está en de Paula, ¿no? En las mismas condiciones que nosotros, que todos nosotros, que ustedes y que nosotros, ¿sí? Satisfechos por la condena, pero el sabor amargo de que es poco, ¿sí? Que entendemos que debió ser más. Y esto es un poco es el criterio de la comunidad en general, ¿sí? Totalmente. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Ahí está en Igualmente. Comunicación telefónica Guillermo Rubio, abogado querellante de la familia de Paula Toledo, explicándonos los detalles de la última sentencia.